ki te wāna oka le kore kōmba. Nya sāo i tono mwege enu for sure. Ne kēne nya sāi nya sāi. I wānda a sāge eni pi, ntara kore wiki. Lakini rende vāntire na anyo le riba gankua nena mangana yu gotoreka. Wano lero, niko nataka kore ria mangana makeiga. Na totara aligereria, ninganie mba inyori make aya tu aligereria e wiki eri aera. E wiki eri aera, niko tu akua nerete nga ine. Abana nyasa, toire tera atua abana abubo saigo. E vire ngambiro oro, vya gerira toire abana abue. Erio, oko eke manye oko wanikuwa ye, konyare kwa goho ikirana ine abana baitu. Enge nchende nga, nyasa otoira abana, eri inde his main purpose, his main will, ikirane, ere profil in our children. Eka yara tokalige ulia Isaka, akamuaba ibo liwari oyora Abraham na Sara, na omo eri oye, kuete na soro lelu wa Isaka, ele sakukia Israeli kegimagiga toka kuruwa ororo. Tokalige ulia Musa, oyo oetu aba ibo liwaye, na uete na se Musa, akanya yasae akanyara kwa uwo toria aba Israeli kuruwa Misiri. Tokalige ulia yomo Joseph, oyu etu abaibo libaye mune kewa. Na uete na se Joseph akanyara kwa konya wa mrabwa mwa abona abaibo libaye nga kienchara. Abana wa miento, tokalige ulia mangana manga tu alige ulia se wiki ulia ya era. Na hende toka makwebu olili suwaringa, ine abaibo liyawa abana watua irwe. Inkitora anyare ko batoko batigira maera. Eki abantu aroche Abrahamu kwe yake kerega egenta korete do kwegeria Isaka abo mwege enwa na agende leko motege menya sare asomo gimabuwa ya mwons. Yonga Abrahamu gago kwa ni gago kuma yetenga otigira umumuro yokoro ku Isaka maera aso kwegena. Enge nchenda akamotigira umwando bu kwegena. Aba ibuli ba Musa niko bako motigira maiga ukwegena omwando bu kwegena boko umwegenwa asomo nene ngajikoligeria omburonga nkinda atigira abaisi bali bane nkinda abatigira maiga akagondo twagolire enyomba kitigiri ba nyolire abakungu ne kinyomba kingia kigali kingia ebina nabinda abatigere kurumaika nga ne nsako bana akire ebina binda abatigere nga kinda weka ni Abrahamu wotira mwana ye Isaka okwegena nga nakomoterie nga gendela kurwana na kolendo okwegena. Aba ibori abanja lero na enu mosaiti ore. Ege ntora atigira abana bao neme gondere nga kuwa gulire. Kiyombere nga kuwa gachire. Nga kiende jira alire ngobu ate. Eji na jora anyara kwa otigira abana bao. Ine kwanya kwebori nga abana banyasa ngeire bamura. Bakungu abana banyasa toire. Kaitu abatiga yale kwa ngalero kuboka ntwale kuboka kurwa so ntwale kunyara kwa to kuboka nkorara twale kurwa so iko bwense ana akarare romone na kamu mwana na kamoriere iranga o mwana ona ngomo isio moisia ndi gonda ranko murwa sore abakolere mere moyao po asomo kimabwa ebwansi omwando omya Ona e kwa waire miando ye mari mari ense ye ni bo ense ye ayumbu yo ndali bo be mombu ata bo be ayumbu ya erioki kero kwa aruro roro erioki chiombe chiri kwa moti gerete ira ocha ka kone ya nakuru aone ya Mombasa aone ya Bosongo aje okole ya Nairobi erioki kende nkeyo erioki egendo tware gotigera abana baito maega nkereki bamomanye nyasaye erinde okoani kwa nyasaye konyare kagoikerana ime ya abana baito abana baito banyaka bagoikerania okoani kwa nyasaye koria bwate gocha asa abana baito aina aramba ng'ana aringa manene ase barito tari ngororo ewiki eri yaera rero ntogende nsemende eyi nare kogani toire kinga kia sogo saba tosabango tata nyasaye omotonge igoro nense na byonse ebiro oye wevako nobonene ekiara kwaweneire nyasaye mbiya mono gwatorindire ewiki engima naende kwarore ng'a rero mbiya ewenete onyare koba gokwana na abana bawo nyasaye one ekero orantumie mune ekebekerero gaki nare gosaba kristo tinde orekana nonya oimokereri bwa igoro ororekane oye webako nobosika wonsi pi ekiagero orakwane gocha ase tore oyetere asende mono ekebekerero omong'i na Eunice Mandela torabe tokobwatera na asengencho yogosoma ebibungo kristo onyare koba gokomotumia ase enchera yabene oyo minto orine oyo oratobwatani ase engencho yeretio erine nyare koba egoikera abana bao abange ase oboiko bwense kristo tomweba ase oboroti bwao nabategereri bonsi pi abakene abonene nyasaye abakwasangereiria ebwieka omonyene baikaransete ase chinka chiabo abande ase emere ba abande bare ase chigari nanga kienda abange bainokire korwa ase emeremo bakogenda chinka na abande bagochaka chigasi bono nyasaye oito ase engencho bairereri bageri gandi okoiroka na okoa obonene ase obotegerera tibweba chinyoma chinka chiabo obasesene nyasaye oito twensiamo na baria baranyare koba bagochigoira chinga kiase obotegerera amang'ana aya iga chingaki chire motwe kristo bweoroki ase bare erioki oyo mana chekine yariganie ase engencho yokoumera na amo naye nyasaye omoiko omoche nwatworokererie ong'abereriwe na amo mochonsi ontumie mune ekebekerere ekerebu ekiagera twaboririe ase esa richenu ria yesu kristo oromoboria amina rero igo torabe tokorigereria igoro ya esegi esegi yachagete igoro ayo noo rero totarete korigereria egetabu giaito na egetabu giokomanoka ikomi na ibere ekebungo kiaye kia bitano na bibere mpaka ekebungo gia kianda oyo minto Eunice karibu lakero kinigo kegoteba iga erio esegi yabete igoro Mikaeli na bamalaika baye bakarwania enchoka na enchoka erio na bamalaika baye bakarwanera amo korende tibabwa nonya nase abwo tanyorekana igoro naende na enchoka erio nana egatugutwa gocha inse erio eng'iti ya kare ekorokwa omogengi na saitani omong'ainereria bwense yonsi era agatugutwa gocha nse na abamalaika baye bagatugutwa amo nere mbuya mono osobosoma okwa omwana ominto ine amariko ng'akia gokwana esegi egachaka igoro igoro aria bono iburara rya esegeho cyaka esegega cyaka igoro nyasaye ase nyasaye tatamenyete nomo ikomo chenu na yeso momulomi ntomo nene asobo menye wabo igoro ense tara nyara kome kuhua saitani atara rutuhocha sensei saitani atara rukwe riete nchoka atara rukumu ngaineveria atara rukumu genkia atara ruku saitani orekoro kwa lusifa engena ngeni ya mambia ya reko tere iguru ya buate ya reko rekanabia ama ryogia gotera ata anabira soka onde te yo te de mario guia yawana wa mintu lucifa o mengi guia chaka omo chando chakire igoro omo chando yo omo chaka igoro igati ya lucifa oyore saitani amo na mikaeri inki wako muna lero uwa matebu yengato kwegera kuruwa sige tawi yoko mano kai kumi na ibele. Na evi ende mbida otula aligereli. Inki wakumu, nikaeri inki wakumu na na saitani. Marika gonte vienga. Ekero eso egie yacha ya kaiguru. Mikaeri amo nawa maraika baye. Mikaeri enge nchende nyeso. Ene rietari ene ria yeso. Ntoria ndego chinsa tore bungo muna diko morangeria aki nala ko ene keri ngon aki nikairi erietaria erinde yeso nikairi oyo na yeso oyo yeso na maraika waye bachaki wese igoro nuko bachakia omuntu ko baruania nigakoro kwa enchoka enchoke yeiga Nigo ya buwate neno, ama maraika baaye. Pono igoraiganto buwate, chinsa moibere. Mikaeri na maraika baaye, enge nchende, yeso amo na maraika baaye. Nabuwa igo, enchoka amo na maraika baaye. Bagachake segi igoro. Ne segi bakumuna igoro, inki bakumuna, inkerianga, Lucifer oyore... Saitani, oyore nchoka, oyore omo genki, oyore omo ngaineraria, ni gata gete kubugonia aire nse moya yeso. Na hende di angiro ote. Lucifer, ege nta kubunia yeso, ni gata kubunia omo nene buaye, ni gata gete aire nse moya yeso. Na senge nche yeiga etanyari kana yeso no motongia. Nge nche ene nikaeri no motongia. Lucifer nege tongwa. Kekaka niko tuwale nsemo ase Kristo akonyara kwa boko rera. Nge nche ene akataka tuwale keroga ikanse ase baraseria nyasaya kwa rera. Muno nyasaya tata nyasaya mwana nyasaya mwikomo chenu. Na Lucifer akagania rero roro. Na anga kiende. Ekero nyasaya gende edekori yenchera. Atongire. Otonga mwanya banto. Na ene muna arolire muna wachikogwa. Ekero okorie riomo gano. Womo woko wali wakwa mwanya banto. Ni woko nyoranga. Nyasao itoni garo obeti ene roberi yoko wali mwanya banto. Na onyaka otorati na tobe kwa na wena wasuru iko wense. Ekero nyasao kumori ya ama maraika igoronga. Ese kunyare kana manta atu atongire wagure. Ngora agenda achiko matoria. Na kira nyareka na wanda chika na kiora agendo wango kibore na ki oraiko botoria mwaya bantu amaraika wanda mwale kwa ila neribu wango na mwono wabo gabirieri Mwanda ilo mwanana, none daikai kusiki saki andiwe la isa to ikomi, kutori ya wa antomaria. Sae tataka tema, oila chinta chinta chinyinge togo ikakumatori ya. Aga ikerari mwari yako mwari ya Yeso Kristo. Omwano ne, chinsa ile ngora ile kutori ya wa antomaria. Omwane na wa kwe, kare na kare, Yeso akateranga tayari na onde, I'm already there. Yeso ito agacha gotoboria. Bona atala ikira agarwe, egento nkira. Na ende mwato tega matobia. Ese egi egachaka igoro. Ega tiango ya mikari amonango na saitani uyore nchoka. Wano, gango ndara mamori ya wana wa mito. Onye se yego chakonya sai, igoro. Asaba antomaro aro awa maraika. Nanya sai mweka, abuna wale ngoro ro. No moika, nanya sao moika. Ese yega chaka igoro. Saitani one gosori aro mwano minto, lami nakieta nyareka na nyoko ruwani nyasai goro, oko ruwani yeso motongi waba tongi omo ruwani ya igoro. Na hama maraika baye. Na engu kakiara asite, tika tuwa la arengerari na hende, kala arengerari yae, kala arengerari naki, ekene, igoro nyasai, ese gi ya chakiro. Ega tiyango, ya nyasaye ame ya Yeso na saitani na maraika bayi. Ono ni konta ya tori ya riyane segiye yungune koruwana. Kana nyarigira liya wana wa minto, nyarigira liya ye. Kona wangina abangina liya liya segiye mune koruwana. Tora mune, ega tiya Yeso munako kuwana. Tora munako muaka. Tora munako muruta. Tamra maraika bayi Yeso wako buwata wako mshamburi ya saitana maraika bayi ye. Na roramuna kubaruta. Roramuna Yeso kuruta saitani kuruworo na maraika bayi ye. Obarute wocha aradia. Wocha sese. Ono. Ekera kubaruta wocha sese ye. Yeso. Saitani oruti wocha sese ye. Nekera kutuwocha senseye. Nigaru tuweka. Ya. Amariko ngakia tewa. Amariko wa tewa ngakarutuwa na ama maraika baye. Ama maraika baye mbarenga barenge. Eye moigoro ya isatu. Ine. Mwoma nyetomo barabuwa maraika wanya saye. In 3/4. Na uba tigari teba ni roya wuchia se Yeso. Aba 3/4 igo imbare ngabono. Ena amba nonye manyeti. Na onye tonye manyeti. Kana aligeri nga ye magoro ya isato ya maraika walibaru. Tatukuru goro na saitani. Baga alutugo cha sensei. No manye tomo barabuwa maraika abwe. Ena at that of how many people. At that of how many angels walibaru. Tatuna saitani go cha sensei. Waliba waka jisabu, yito wakonye nyarumu anu mintu. Lakini nkinta dao tebi. Nkinta getengo tebi bono. Nkeringa ki, saitani ya keratia kese ya igoro. Tachia tiko kore la igoro. Akabu. Ne kerabu waka manyako waka, agatuare nda mwamu ne kerilianda gocha sobo ikomwese. Eki anaru tetu gocha. Agachamu na maraika waliba ya moigoro ya isato. Ne kerabu ya moigoro ya isato waicha na marabu wa sobo ikomwese. Binto no mara. One over three of the angels. No mara. Wali barudu na saitani. Na onye barudu na saitani. Ni wante etoro lena ki. Ako nyara kwa bago chaka kukore segi tayari. na kibago cha kaokoembere motayare aiga sobo iko bwense igereria akararutwa agacha somo gondoeten ekaraja somo gondoeten basacha abamora abakungu montegerete ekara susifa oyore saitani ekara tuwocha somo gondoedeni ekara tuwocha senseye agatara kagasoa omogondoedeni aso omogondo oyo edeni ngo baumera nakomo bakaumera n'omonto okoro kwa adamu amonango na awa omwono oye ekera baumera mogondo nkiako batebia riswari narekoga ninkoborire roneri ine ekero saitani agocha ase omogondo edeni ing'atang'anete koumera ritang'ani na adamu gose na awa narore ogogonteri ng' omonto atang'anete koumera ritang'ani na awa riswari ria kabere ndiamo nase okoiraneri okwigo riswari ria kabere ine kai adamu arenge ekera awa akorire itunda nabora nte ng'a adamu niga arenge gotaratara oko akonya korata omogondo omong'a omong'i noyo ore mogondo okoria okonya gotagora amatunda nabora nte rigo aya naenda ribori rinde eritindakoiraneria ribori rinde nane nare gokobori neri ine ingo nyasaye ng'atera titari amatunda na adamu gose na awa irora rinkare koboria amaswari amakong'u rero nabo oranyiraneri ng'a omondo nyasaye akane titari amatunda mbonsi gose na adamu na inche ndere okoenekeri ng'a yaya tari bonsi nyasaye akanetie nyasaye omonto agokani tari amatunda n'omonto okoroku adamu naende momanyete ng'a inche tindagenda na ekigani tindagenda andus university inche na eleiman nabimanyete obomenyi bore obwene igo bono rende bari mochiete michigani morwete andus university na bugema mwatokonye ekera asande ekera akwamire lakini ase obomanyi bori obo kenyasaye ang'eire namarika ari namanyire nari ng'aki adamu nare omonto omotang'ani nyasaye akwomorano ng'a adamu akamotonga nyasaye akamotonga akamobeka ase omogondo edeni nekera amobeka ororo ekebungo kia bitano na bitato mwanso ibere ekebungo kia bitano na bitato akamotongera omogondo akamwa omogondo ekebungo gia kianda akamotebia abo okonyakoba okorenda omogondo oywo ekebungo gia ikomi na bitano na kemo ikomi na bitano na bibere mwanse eyi eyi ibere akanyara koba okoeresa adamu ng'a amatunda osi pia okonyakoburugerera bokoria konyitunda erieri rigegatigatia rikomanya amabe na amaya toria eyi mwanse ibere abana baminto bono ekero orarie ikomi na isano ibere ekero orarie ekeene goika okwe bono torende ikomi na isano isato mwanso ibere nyasaye akarigeria akararana teri buya adamu amanya arabieka nki akorete akamotongera omokungu korwa ase orobaru rwaye akarorusia ororo nekera arorusia akamotongera akamobekera chinyama akamotera omoika ekera adamu akoboka emerongo ebere na isato Namunata mwako kago te wana wamuna diu wali ari marugane chine machia chine machia ne naro kwa mkungu ekia ila rusi wa soro wa ruo msacha ditu waleko kwa chinyangi kare ikina kie kebungo tu waleko lika nya diuga iti wadia diuga ya marugane chinyama chichinyama chiane omwanchi omwanchi one na watu wale kukua na higo kare lehero leo tuwebira manganayu kiera mtobu watie biyo tuwebire wano ekero koriyo na wakoro langanga kiende ya saa ekera koro umo gano ni gako yoruwa kuchiase umo gako koro kwa adam no nyele ekero nyasaa kupronounce judgment ni gako cha ekero umo onto koro kwa adam why by the way ekero kusoma mwanzo isato ekerungo kiaritano na kemo nigeo kwelesa ya hotelina ekero wakoria matunda adamu no arenge adamu no arenge ige ngenjele kanyo matenga ya arenge wanyagunjo kaneme vondo kati ya uyaya adamu no arenge inki ya korie kakarengo ororo abasacha wande mbare ekera roche mito vika wanda mwageko kilo kila kitaa ukwana adamu liga ikaransa liga kila kiri kiri evi mito viko genda mwageka omo kungo koria matunda alia kane tiwe wano nga nonyane eme chando nige gocha mwono omo tenye rata na adamu ekiare na mero erwa oratuwe sile masaka teruwa nkiwa kora somo gondoyo na matunda ya ilato nyara koba goko yalia na kora alia goikokwe wano nero vaneria abwa tama nana ya iganyo na mangano motorio ya motere tie lakini amalikaro ntelinga adamu na arenge ekera wakoria awa akaria ekera ibo nambuwa zarire agatamure rinde akaeri umbakoye nera akaria tari akamuirela akamuara li akaria akamuwa akaria ese gingo chakera bana wa mito moroje ya chakete igoro mwenye raseche ese gingo ya chakete igoro nekero ya cha kaigoro seri wabuirwe orutiru wajia senseye wana liye liya sako nye ile seyeye onye ile liya senke ntamani ya mantu mwanya mantu kisa uke mwanya enke ntamani aga nye ile ororo ekera ile to ororo aka iyerie nka wichiari ata mwa aka iyerie nka aka iyerie wa omu nginoye baka uwa ekero bawa Eduge kawaki. Digila le saitani o yunaendeo kongenda asenka ya Sara. Abrahamu. Asenka ya Abrahamu. Roranya sae. Saitani naendeo yu. Uchiro. Saitani ya kiragenda asenka ya Abrahamu. Ya sae orire kira na Abrahamu. Wete la soro ipo uluwa ondinya. Laka wangu wosesani ya. Ya sae la soo kisa Abrahamu nsiko. Aka motebili ya jingina nga nijire yu igoraya. Nonyara kuchibara. Aka tewa ya haya. Wane nge ncho. Chinyo. Chinyo nga nge jichei. Choi reiga. Na muna gosese ni igo. Wetela soro leri ruwao. Ningo sese niye. Ninkwa umwana. Abraham. Akaregena. Nekeregena. Lakini. Omo ngino koro kusarai. Aka mwori ngomu gaku ya. Omo ngomu mboro. Omo ngomu mboro. Oche gote vana nyasatu. Mwana mwana onkabuate miyake merongo na. Naya mwono kwa kure kwa hundi. Kende kiro gentase akuna. Yendo kirago konya ya Abrahamu. Onye kubuata mwongo. Musubati nare mwina. Mokori iteo ye meremo, genda unyare kwa ako nyore na habana. Kala aligera liya? Ligeri Abrahamu yu, takia di manya no go koranga common sense ajikore hori nga kiwa nyasante beti Abraham ari dikaimo kambio ligajikoria omoreri na komota chera insa omoeri oya bakanyoro omomura omomura banyoro no koro kuisumaeri Nero reto teme chanda sobo iko mwese mpaka lero mno donyo kwa na gaba na bamintu. Ikyaro leri wa Ibrahim rwa Sulema rwa Ismael. Noro leri wa Isaka mba nyako iwana ande ba ko iwana paka Yesu manya na atiche. Tari gorioka saidan da tie tigo tigo sipenke yo. Akaliyeria naenda akaliye njerende ngakina enda uatake Abraham. Abraham oyo kamata enda kwa kenda Misiri. Abraham oyo kwa hindi linga ay saramu swati omintu. Asaramu kane by the way Sara was very beautiful. Naenda nyata ngayine edi njina teye ngoja ukua rengi ngokorua rengi. Lakini to serve himself. Amura wekonya pi wetoria akangaineria buna sara musubati ominto murayoria ekeraira sara umumaraika akamokero botukumoria na komokani ngatoba sokora kende yose no musubati oyo murayoria na balingo muibweri Mwenyanga Sara was very beautiful. Naenda alikoweka na via. Naenda maeto isokoli ya nanda maliko kimoino. Umaete Abraham ni kako nyomo mosuwa tu. Igare stepsister. Stepsister yoti maandika kida kwana. Lakini ya nanga ni kako nyomo. Na wala hau mosuwa tu mwavo. Lakini the actual sense mokayo ringi. Bono emangana yogo 10 na araya bana ba mintu muna bona tokora ikai ga America na mutoko ngaine le liboko ngumbo yo kula ngaine le tole migration to ngaine le linte ringe oyo tai mokane tinyome ti na moko ngaine le onya Abraham ko ngaine le ya paka na endo omono no morio ri omoroka no monto omwege nwa na Abraham na hiki la bonda agendi go, anya Abraham wa kuhenda, na hiki paka angeli. Tani golioka, riya segi ego cha kama Abraham nyumba, ega tia Sara, na haga, ekeraga ba morito. Sara ego tala ba morito manjete. Ramu na haga ego tebi Sara. Mugombo uyo kiona yo isaine esegi ega chakira eria chakira tengoro ega ikaige kaga no mugondo adeni eyi ya chire baka ya soira sa Abraham no bone oja kontigera gos esegi ni gaga ndere ta baka nyumba mino lero mwanchwa esegi ino ere nyumba mina abwe Ilo ndete osome na nje yeta uye kolu kumari mari koisano. Otoramo mari koisano yeta ukia mari ko. Umoja na Yunes. Mari koisano. Kivunge kama wachinse kana osoma ngo baba. Biamano. Nara niye watevanga. Baika ngumbi ye nyancha, uike nse ya gresani. Ye shaka chiko ika kuwa obwato, aguo waka umbera no monto, ukuruwa se chimbera, obwati rene kerecha kie ubi. Obo menyo uga aya niko uga renga aya se chimbera. Monto ndeta renge, ule kunyara, kumobisa no nyana se, evi nyuli. Ekiagera ni ga renge konya osibirwe na ange mechi chingatare na ebinyuli obutora ebinyuli biria na kubibuna buna chinyangatare chiria nonde tare nge olene chinguru choko mubua na omo na botambe botuko na mubaso na arenga atachimbera ne ebitu na ebitunwa oko na kolera na kwea kaka na magena agachia korora yeso kuruare akaminyoka chimbero akamusasima agake ryogi okubora ina kinde naye yeso umwano nyasae ore igoro mono na gutianirie ate nyasae ngatonchanda ekiaga yeso konya ogete ebirie aye ekere jake ubie karua se omuntu oyo yeso akamoboria erieta riao na ki okorokwa akaira neria erieta riane nekie nerie rigori nekie rigoni nekie rigoni ekiagera na ekiagera na bange tore akamosorora mono tabire isiko yeseria aria se egetunwa ndiarenga ori icho rinene ribire riechi mbeche riare kuririsia ebirecho byonsi bikamosorora bikabora toire asechi mbeche tonyare gosoa na chirochio akabiaribaga ebirecho biria bieubi bigasoka bigasoa asechi mbeche chiria icho riria rigatirimbuka bwango gocha se ege turungano goika bigakwa chikagwa enyanchaime igo chiarenge korengana eri chiribu ibere chikarimera nyanchaime biamono wabasoba somoku ine abana ba mintu negeni omugano oyo mwanyomanyire naende monyomanyete mwanyorandire lakini yona ataka naende togende esemire iga oyo no muntu oyo omo asomogima bwaye ekereja kieubi gekamoira nekero kiamoira aria seito engaki amaega nkaroro oyo omwamate iga omwana bwomwamate akarwara na ekero arwara gekabanga iabwatire nebirecha omomura oyo ekero aregoeta abasacha bamuramba abarirende bakoroku ngaki makambo kabisa ekero abirecha riakong'ea komomunyokia niga are komunyoka omunyoka otogoria maiso oriramora okweyana yani namobwata moko momogani mochikobwata ong'ane echingori mogosiba niga gwaka gochiaria obutora naende bono ekagera abanto bakaba bagotwara obwoba ng'a mbare bwetang'e na enkeria ekiagera mbare komanya ng'a ibarache bamonyore nakiaraba iarache abaka amagena riara abarwanie kero omonto akanyara koba ogoetera are bakoboa nase eng'encho yokoba okwo ekere nabamura bari bechinguru kabisa igo nari naye ngakamoisha agakeiga rende agakeiga lakini ekero nkoria eria amamura aria ekenyoro rende amamura achikobwata ng'a nare amagambo yani bachikotema mbare komonyara bono nomonto oyo iga obogima bwaye niga amenyete ase ebitunu namba ya kabere niga amenyete ase chindera enamba ya gatato niga arikonyara koba ogosibwa chinyororo lakini obwate obutora pi kende nkeyo kiare kwaga tari igo rioka omonto oyo iga niga abwate amagena arikonyakoba okonyakwenacha amagena okwenacha kegusigwa otasoma biare omong'ena niga akonyakoba okonyakwenacha amagoka aya arikonyakoba okonyakwenacha namagena bono ase enchera eywo aba abantu bakanyala ko bakomwobwa abantu bakanyala ko bakosukare abantu bakanyala ko bakwetare nabo ndoje na nimo mwetare nabo naro nimo mweta asenge giyo weto kwale abana bami asenge giyo weto kwale igo abantu kenyoro bakomwo Niga mele ta seri tunu, ase chindera, abu na wapu menyobuwa yebole. Na chinga kichinyinge niga akunya korela. Awande baeta, bategele la, baerigele likoruware, wamorolela maavira. Lakini imba akunya kwa woyende mamokonye, why? Omu utogo shimuleji nyororo utora. Na inkiara akoiwe. Na akoiwe kende. Aba antuba kanyara kwa wako muoboa. Lakini abana wana saba nchwangire ya mangana rama ya ga naya yesa karomo nto yobu watile neke ubi ubi ya kerecha kerecha kie ubi akagendo ororo ekeragendo ororo a omo nto ya kamorora akamorora akagendo ororo mapema seyese erinda asine marikana gonte vianga akamuboria nga ena elongu achiro chegoto saria yesa akamorire akamuboria ena elongu sari erieta lia ena elongu montoria obuate ubie kere jake ubi akamote vianga erieta lia ane nigonko kwa region sari Oregon Lincoln, enye cho ya enaki, ni gotore evirecha, evi inge. Ma, aki disappointe omu anchoa. Onyore segi ega chaka igoro. Ega tia mikaeli na saitani, mikaeli na maraika vaye, amo na saitani na maraika vaye. Aga tukutokoro igoro. Mikaeli saitani mikaeli na malaika wae bakabwa saitani agatugutwa korwa igoro nekera tugututari agiye ko tugutetu agatugutu na malaika bae ama igoro ya isato na malaika abu atugutetu na barabo nabwa abu bakira bakabakira somo ondo eden banyori la adam bamonyoshi liegori atire bakira se abrahamu bamonyoshi liegori Ona nkibayande rete. Ama maraika bakagendera kuranda asobo iko bwense. Baka bayikira sense yiga so monto yiga obwate kerecha kye uri lakini ente getori yere yoro le munago te bana ki ni gotu obwate ebirecha ebinge enenche yara ni gotu ebirecha ebinge. Kabate abaigo. Ona ente getori yere mwancho. Tonte ntori yoria nsame ende na inde. Onje nomo ntoyo omo, obwate vileche vinge. Ama likana honte vye ya wancho. Inga, ama ntobande mbaloro, kimbeche nchiare inge kuchimoino. Chiare konyara kwa chikorisia. Na kimbeche chiga, niko chiare inge chilifu ibere. Ono, eko yesa seria, ekerecha kerikyo montori kia uvi, kia renge meyaya, uriya kata yunga niko vya renge vireche vinge, o montoy omo, obwate vireche chile vivele, chika mnyoka chospi, chika se vireche vila soa se chingu, chimbe che ime. Neka vya soa, chiru vireche viga, o montoy omo, obwate vireche, chile vivele, Chiga soa sema ese chimbeche, chimbeche chiarenge elfu mbili. Chia zibiji kaminyoka ojiroche, chikeo chia mnyoka ojiroche, chiga sidia. Ono, avanchwa. Avanchwa. Oyono monto yomo. Obuate vireche chiri vivere. Bire ngo obuate. Yomba nontwe wana isabwe, mwanyaro le isabwe, muna nanyaka boli. Isabwe, yechiru vivele boli, tindo isi mwanyaro le bia. Eka rawa swamire tabi, kikia marika wa minto isano. Igo ya te vaiga. Ekebungo kia ye. Ocha kere kebungo kia ikomi na bitatu. Wasati kanja kere ikomi na bibere. Ekebungo ye komi na bimo na yu na esike ilo olere. Eri inde oje paka ikomi na iso te vantu. Maro le saru e imune goja. Koru gora ariase. Ekebungo kere ya kianda. Diga te vanga ki. Eri etari ya onga kio koroku. Agatebanga eri etari ya neto koroku arichoni. Enganche haya, nilotore virecha, eringe. Eringe bitabu wati mubaro. Tuiwana ina wancho. Eringe bitabu wati mubaro. Wono, onye vire eringe bitabu wati mubaro. Tole ende wachise, na kia goteba. Kebungo yeko mi, agacha, agacha, akaganya, anya arekolo kumotoma, agenda arekuruwa senseria. Ike mungo kie kumina kemo, yate ranga, abu, asebi tunerio, mbia rengo, rori, ito vye chimbeche. Abu, asebi tunua, mbia rengo, rori, ito vye chimbeche. Ito vye chimbeche. Barato te hile nge tia rengi. Ito vye chimbeche, nge tia renga asebi tunua. Ike mungo kie kumina vivere. Na, nani yero te? Eh. Y como no hay video, te van a ver, que vieron, sí. Y como solo la, y esta boda. Tu iré a ese chimbe, que soñar algo soa, quiero yo. Acabiar. Bilenieri, evile jamini ya renga somo ntoria, omeye da chindera, omeye da sebi tunwa, orio kubuta na chinka, okuena janechi nyororo, omo ntoyo, obuate evile, na kia kovarate vanga encheri, yeta ya anendi ichoni, ene encheri, nga nikotole evile, cheto la vange, ono omo ntoyo, yu, obuate evile, chedio, chimbeche na tie, chijikane kuburi, dani evile, jeri vata vanga, Kaibo ono mwale koto hile kia yesu tuwalengo to sariole. Kaibo ono wajitua nyale kwa toko genda. Elileche vye. Ligatelanga na hindi tuwalile wachimo inaariye ya tunu keria. Ntono wajenga chimbeche nchilo. Ne chimbeche nchilo. Lika yesu koto tagora. Lika yesu koto siria. Lika yesu koto ita. Mbia togende to saa se chimbeche chiria. Kebungo yeko mina kabele na kia tewa. Y ahí comen la gata todo que hago te va a ir a acabar y va a evidente vivía vía ubi vida soca diga soa hace chimbeche chiria y dicho vivía diga trimbo caguango gochia hace que tuvo un ganó y goica chicagua en ancha y me y gochia rengue corenga na chiribuibere chicarime la ancha y me vía mano. Igo mo igweto monto ebile chambile nga abuata abana wa mento. Ebile chambile nga abuate. O monto yomo. Ebile cham. Chiru fuivere. Bona nari wa choa kejisa unyo kari waka. Oma onye kuru walaria. Saitani orute tue. Na malaika ye maigoro ya isato. Na tuwalire ili tuwalire na omu ntole ya probably na babu wate vile cha chili huivere. Eche reke la vya sogeta kurume ya ye. Niko vya cheta asi chimbeche. Nena amba ye chimbeche kwa somu wala vya chimbeche na ye chili huivere. Na ye vile che kere kere za kakanda ye gaso ase mbeche ime. Ye gaso ororo. Ne kere kia aso ororo. Mbeche kanyora chinguru, eka manyako mnyoka nekereche kyo, chika genda kika soa nyancha ime. Neka kika soa nyancha ime, chika nyara kubachigo sile liyo. Kena kutuwa somaga uwe mkwego jinse, no utara na anabanyene muna bako lechiwa, abanyene chimbeche, muna bako iwororo, nga ki chimbeche chiavo chia sirire, asengeche ya yeso. Abamamento. Ono nkide dogoreta agaiga wana wa. Nkide tata netuwe gere igoro yobu ama tebuye nka. Kovuate kaya noko maano kwa ikomi na ibele. Oko maano kwa ikomi na ibele tuwarolile segi ego chaka igoro. namune sege ya chagete igoro te korema senka ya omwana ominto te korema whatsoever esege you know ere esege no era sechin kacheito ne bana sechito koremere mesege you know. Never now, so many a time, so many times, you know. A kyare, a maraika, marima, check the corugor on a saitani, no one nine two ga, bago to Rio to Conova, so now maraika, we emere moyavo, batalate, revita, revita, you know, ya, so it has sechin, cacheto, ero, avana, vamito, evita, ya, so it has sechin, cacheto. E che lo via sai loro, no? Ma chi è con la cinca, chi è con chiave, e non una chiave, e dico, for example, non guarda evidenza, evidenza, o mai capo evidenza, vieni umana. Non guarda o mai capo evidenza, vieni segui. Non guarda o mai capo evidenza, io c'è in ciò avanti. Non guarda o mai capo evidenza, o cognara con io avanti, la vuoi cavanto. Non guarda o mai capo evidenza, o vuoi vi. Non guarda o mai capo evidenza, o moroghi. Non guarda o mai capo evidenza, o motomani. Evidenza, e vi ho spino, evidenza, e hai to. Evina na bara na ikiramu ake ata wesi igoko bibara paka bike 2000 ebire chevire meyao ebire chevyo bire meyao saitani abekira sechinka cheito asemebere yaito asomo menyo waito ebire chem obire biande do koremeremo biande do sapura kosarara. Viene da cultura guia. Viene da cultura sangue e ci cola chiensi. Perché mi leggi a vieni toro? Mi leggi a vieni toro? Perché mi leggi a vieni cognorua? E sabato, canisa? Perché mi leggi a vieni cognorua? Di locora, andi a vieni toro, ambiro, via corretera? E mi leggi a vieni ambiro, di locora, di locora, di locora, di locora, di locora, di locora, di locora, di if the Javin and the U or Javier or Terina, if you make kind of quarrel, you know, a message you come to me, evidence, give it weaver, did a kill on Montu, in the Yom Montu. What I mean? Oh, Montu, wait, evidence, and all your movie, Coco, Kumikai. Nakia Corara, in a tab here, Danieri, Danieri, call me. Among the units, Daniel, you call me? Eke mungo kia ye, kemo? Eke tabu ya Daniel, you call me? Kebungo kerigia Daniel ikomi ya wana wa minto na otole Daniel ikomi ekebungo kia ye ikomi na vitato na ikomi emerongebele na kemo nga kie wakwana tati nilige kotewa nga oko gambi wumo goti waba yemi akamera nina inche asenga kia matuka emerongebele na limo kulende Mikaeli oyo mwa bagambi baria abanene agacha gonkonya ekiagera konya na beire ente ne inenge bieka kuamelane na baruti baba yemi 21 ya manya oteranga nonya nabo ni kuoki ayari kira sebuku ase ebuku yekene onetali olanyare gonkonya otatiga Mikaeli omogambi oino na inche nigo na teneine como konya na como veka chinkuru azo mwaka wili tanga ni woko gamba kwa adari o omo medi yani rekomu na iwe ekebunga kemo deki habitato nero ni yero tebanga asenga kie yu Mikaeli omo gambi yu yomo nene naho roke atenenere abantu bawo ebyo nebenga kiyeme kyande menene muno eyetana kobarinde kogwa ekero ense ekero egesago kia mwanya banto yachagete kobao goika engaki eyo kurenda ase engaki eyo abantu bao batoriwe kiroyomo oye rietari yaye riranyorekana ririkire ase ebuku enene ase ebuku eria ekiagatatu kiamanya goteba ng'a abwo bare abang'aini babe bakomekameka buna amasase aigoro nabwo mba baonchogete baonchorete abange bakanyora oboronge mbamekameke buna ching'enang'eni king'enang'eni goika kare na kare komano kia emerongo ebere kebungo gia kabere okomano kia emerongo ebere kebungo gia kabere nigo kegoteba ng'a ere akabwate enchoka eng'iti eria ya kare ero nomogengi na saitani akamosiba ase engaki ya emiaka elifu eyemo akamotuguta ase ora yabakure akayesieka na akayebeka ekemanyererio igoro asare erinde tegenga abanto berisaku naende goika emiaka eria elifu eyemo ere nyuma asaya nemogwenerete asiborwe ase ekero egeke bwamano abana ba minto Mikaeli nerabie korago konye Mikaeli rero rago konye korwa sese gie yerene Danieli kerago tebanga ere kerako lile ziago tebanga omonto vieka na nyako wako mokonya olibuwa togo semevi obuwate jingu choo konye Mikaeli na Mikaeli mwa tuwari yeri tuwanya wanga Mikaeli ndi Yesu Kristo abana ba minto ekero saitani ago chakese igoro niga ago chaka na Yesu nera akurwani lakini omogo kove nga Mikaeli oyo akamubwa nekera amubwa akanyara kobwako moseria korugoro part 1 Mikaeli akabwa Yesu amini akabwa saitani part 1 igoro part 2 Mikaeli akanyara kobwa okomobwa saitani asomo wondo edeni nakiakomobwa mwanso isato ekebungo kiemerongo ebere neyemo nyasaye akateria adamu kinche eng'ombe eywo oreetera iye eribwebo iye ekiagera otuba obogetiri andabu ao adamu agatwara omoibo okobo akaba omonto omotarani konyenye eng'ombi akarusiri iyo akanyara koba okweboya eng'ombi eriye amoragete Yesu Kristo eng'ombi yamoragete Yesu Kristo part 3 Yesu oyo na Mikaeli naende amene Mikaeli oyo na Yesu oyo komoira ase eroro saitani akaira Yesu ase eroro rieri munakomotema ase amatuke emerongene roamura Yesu akomunyara koboko monoki okonya komonyosi chigori amoteria ng'a mose asime nyasaye omotongi oo nerikire tomotema omonene nyasaye oo saitani tachire goisaneka tachieti goisaneka tigera ororo rieri naende munakomoira Naendo yuko moira somo sarano karwari kitesemani karwari karfari Saitani naendo yo ile yeso soro Ramu na kumo suyonta, ramu na kumo metariti moro, ramu na kumo tuera matero, ramu na kumo rama, ramu na kumo hakeli danyana rongene, ramu na kumo kama rieto usio mokora, kire yetu. Kire yesa nyara kumo utweka mo. Saitani akagoka na gochengi, kono omumu ire. Bwana asifiwe. Sunday morning. Yese kera kumoka. Ese kanyegera. Awa sikari baliwa na kuwa. Eke ondo ko. Saitani akanyegeri uwa. Ove, naendo mtuwe, naendo reino mbui. Na kieko nerege tari yoko mwanga yote ya reye ya mwe kumina isa na isa tonga mwano. Na mwui rama kweri na nivo mbua teke mungu kia makweri kira kwa mwaka kwane. Aleluya. Evi leja miyawansi pi, yeso vivu hii. Muna kunya alako mwuko mwa. Orocho nyomo ntoyo mbua teri evi leja elfu mbili. Bile nganka buwa tombu uro basaje. Bile nganka buwa tombu uro nina gosaje. Umo sacho nyumba nwa bile nganka buwa te. Na hendo iso wake sabu nga bana mbare nganka buwa te nyumba abuye. Wake sabu nga mokao. Na imuno umo sacha. Keo mwanto mwere kire labu rine ibu. Ebile chabu wate ntuta osaje. Bile nganka bile nyumba mina abu abana wa mintu. Ebile chambile nga vile nyumba mina abuye. Na kieko ya lona kero kwa nyole ka mwana kasi nini. Kare kose 1 month, 2 months on. Kose kwa ikile 1, 6 months. Liga ikaransi liga ocha kakwa ura. Liga ochi kukaransi kwa ote nena. Nyo wakuna kere kwa nyole kakwe mincha kako ichingele na geti. Geti nilansi. Huno vuri nga inki kiari naka. Inki kia, daha ninti ya kia kaka jipa kia kere nko kakwe itine la isege singini. Kia chinga kia changarara, inki kia kari. Ebile cha, elfu mbili bile ime yomo. Mora abilusi ebile cha bile ime ito. Yeso Kristo. Na kere Yeso Kristo abilusi yo, ala abilusi yo, ala abilusi yo, ala abilusi yo, ala abilusi yo, ala abilusi yo, ala abilusi Okori yeri omo shumo mga ko wate ranga aleluya. Ya sao kango msa chomu ya. Ekroma yeri omo shumo mongi no. Ni oho te ranga nye. Omo nene biya mono na ikerete. Okanga. Lakini asenge nche yeri lecha vile me ya ito chiri huibela. Habana vami nto vitela atama wachi vige enda se chimbe che. Na kia kogela no ono mongi no yurani na tema muna ala teme. Kwa kwewa moteri mbi ya mwono in state iwola mwame omuongore omochorie omokorele kia ngu omoro mwune sese ya mochionde tekiare kere tekiare yogota kanga mbi ya mwono na okere me yao ekere tekiare kere tayo isa meka kere tayo isa meka na okere me yao. Ekele jekiri yo teisa neka somo sacha, no kere meyaye. Ekele jekiri yo teisa neka somo kugo, no kere meyaye. Bono mwesi mwuriko isa neka. Na kira kore rekele jekiri yo nyata, kero. Oyo mwge nda south, oyo mwge nda north. Habana wabuka ibala agenda. West na east. Ekele jekiri yo jekiri yo nyata na mwere mbire meyabo. Mwora tori yesa kukia mwanya bato kuruwa sevire chebiga. Yes, sai. Ojo koro ku Mikaeli. Mikaeli ne wye kora nyare ko tutoria wana wa minto. Inkiara tutoriri. Na senye njiaki. Na veto mobui. Igora aka mobua. Ina no nyo ruwane te. Akaruwane amaraike ye mo igoro ya isato. Bakaru. Na se moya avote chie. Tigo toka igoro no nyane ke. Na kia kora, la feo kuja, mbuatera, no novo tenga aquí eso, la quiero coñar, que no coña en que andengoro, quiero que no me quemo que cayo, y ya vengo, rodia, guata, maraica, bariba, muy bien, gato, o si piba, si digo, ya, so voy con bien, se. Y ahora diga, ven, cayó, mojo, no mochengo, hace no tatua, vive, guay, y que era aquí eso, nadie, si le tipi, corugo. Bana bamento ayenkore bori orenga onye igere lindanya o ekereke kikyobo ngai meleria ntwali eria abraham abraham nere ntwalo lo bungai neri bwaye iye nonya nkyakobo abana wa isaka esau na isaka iye yo mokungu moga isakeri ntago kora evidecha kereche kiobu ngai meleri abana bamintu moga isako ndio kokora akakore ndoko ka fraudi fraudi fraudi ne liye bon mokoro kege songo ke songo kia nege kena kie ki fraudi inga baka konspa moko nyeroka ke songo conspiracy rani omu mino leiga Rebeka moga Isaka akamanya ekerara na Isaka bono vire nkogo taro uko ile tarikola waka kore waka kanyara kwa kubwate na nomu mroje okoro kuchakumo na kumoira naki chakumo vea nomu mromo ke omu mromo nene sao na kubwate kama hei kemira niwa ya arena na nyasa omu haka nila ago sese ni omu mromo nene nyasa isa kwa hike ila sago tira maisa arolide wano liga hata yita sese nye esau Rebeka akateli esau chakobo ese chakobo vigiri ya uwewa yu ya wewa osia mario nyoka risa uya omu ando paka siso mwote ina nae esau pamento isa kakie umano eno yone na mwanyi mwaza na nao umuro na yonde ko marionyo ne sawu eri ori nchakobo amotari na ninche tata wase ninche esawu omu ongina aga konspa no umuro ye akanyara kwa paku uro mwano mwavo mwando asene jebile chenyo kongai neleri ekele kie kio kio mongai neleri ya esa isa kaga sese ni chakoro ekele isa wago akwaye wago changa mwago ni gonga netie nyare kongo sese ni guna tata esa waga te ungo mwano wane gose nase dina gose na wacha na gose sene na ene na akori bono ese ye kama kobega tia Esau na Jacobo na ekele ya waigo nige muna mwami na ya Rebeka na inde muna kunyara kobo kore tibi rengere rio oku matebi nga senge nchonga umate Esau higa tebe ti Jacobo higa a Esau tito koi wana na lakini tiatara gareta atara kuri tagan muna go kumenge go kori inde ngoite samaliko na wantevia bono mongno ria ga jikori gere ria karone entongo kora aye Jacob toi wana ine yenda paka asamu mwa minto raban obero chako wo yo ochibongi na rome achikome nyororo nini ibo ekara iko ororo matuko make ya nkodi ya robo kanyome omwana ora ni kashi ni yae ekera nyara agakora agatengo goiko kore miaka tane ero mosonyo ganda tyo moya no koya miaka saba na asenge je yekere je kerikyo ngai nero ya rana mami nto naende rigeria nera gage korerwa labo nera karete nyaloke nene akamwa ekiare nyaloke nkena yabwate kien nero chakoba kete eri nana na yabwate kien iga njare korokana buye tekiye tikomogokia tekiye tikomogokia chakobo erinde chakoba kama koncho kera chako labo ni akaoncho kera chakobo na komoboringa kobwate kana neke mira gieto nyokotago tereti nga mwane nyaruka monene ta nyako gende buo ye omo kea gende buo ya tiko monene eke na kimu asalire vigusi na onyambi alero abana chinyaruka cheto chinge chiko mnyoka pio pati kawa nyaruka hawa dene nyumba ono kwa tiyo mnyaruka monene masuwa ringa oya monto monene masuwa tiyo monene maze kutika nyumba omo kama genda nechi taria chingi yata kabuwa ti chakoba agatebunga mose na nene nene kwa gane miaka ende saba akamenya uraba ni miaka emero ikumi nene akido mwaeri oye mama yetomoga noyo kogesa akagesa akagesa akogesa na agesete ikirete kubu ngai nerezia kiarandi de kirase ebiroro ne vinge ne vinge vinge bire kinka cheito Mwaraso tori kuruwa sebele ichiri ya wana wa mento. Yesu Kristo yoko lukubikaeri. Ekerara achiche anyare kumogo siva. Saitani oliamo siva se miyake mfuemo. Ati ya wana wa mwanebale free. Mwakwa nenoyo. Mikaeri natoru wa nere. Na mwana waria marieta wala nyoreka nara semu kuye mano ye ngondi mikae na ale osibuwebo ako wanuane lago ikakare na kare. Na wali mwosi be rura soko la andia. Wete la ase redieya. Wete la ase taisio korwa. Wete la ase sadako korwa. Wete la ase wakora emere mwanele ase nkerende yonsi. Mwatevi uwe ni umura adamoko meka meka muna chinga nenge nili kia mambia ngorago tori kuruwa sebile chevi obu ate Yesu kabana wa mento Yesu buweka omu onto vyeke loko ligere li omu gano omu onto vyeke loko chikonyo korela nigo konyo oranga omu onto renge varimo omu onto renge obu ate vile chevi inge omu onto vwavati avante kenyoro omu onto avantu vati kuwa ikaange lakini Yesu akamwonkera akamwomorandi bwogokumia haleluya Yesu ong'akiare omuyang'ani abwete chinguru chebirecha nere nare kogania emorogoba ya rero ne mambi ya rero ase kwaboka korwa omwarigani asani nabwe atogonyere ebirecha ebi bire ebinge bisoke bitame erimotwara omorembe nyumba mino Mwana wasese ni asobebo Yesu kiso romo bodia. Amina. Tusawe. Tatanya sae. Oye kuiba hako nobo nene kiala wakua negocha asetole. Asili tukuli alero. Bia mwana asenge nchi ya mikaeri. Aveto mubui kuruwa igoro. Akabo mubui umogondreden. Akabo mubui asamatemu aseroro. Akabo mubui asomogondo talifali. Na boigo akanyara kuboko boka mambe ichuni chuma pili kuli tali chuma akagenda igoro bwate kebungo kiama kweli ne ora ya kale na kale bona na kye kala to tebire nga ekero to ayenda sare nigara he na nigara serie bire tabio sipira sichinga cheito chinga cheito maliro maliro chisegin chiro ama ngana mabwe ata yoko kwa kinya sae na ari evide jenyobu ngayne evi na ovile evide bie jisegi na ovile evide jenyobu genki na ovile evide jenyobu evi na ovile evide jenyobu tomani na ovile evide jenyobu genki na ovile ya kire ngecho wana Yesu tuavile tila sore ase vietari ya ovi tohonya evi soya sikimbeche vitwe kire nyancha visire Konya wana wawa kena wana wategele lana wajiko tegele ikiatu waburi asubewe Yesu Kristo mavoria. Amen. Biamono yo mindo yo na siyo mburo kuruwa lechi nsemo chia Seattle nsemo ya Washington. Mwacho mwetekere lingo kwa nda mabaga abiratu tu igaini nekero kendo kwa nda mangana abiratu tu siyo mburo bilio bene kema tuanyo ibono mabibono mara kwa ba. Na again dia ngawa sisi niwe 8184759201 ango liango chuko chakera ali tukulia lero elinde onyale kwa ba koko kwa na mangana abiri. Eto nyare kwa toko sisi ni kwa asomoro veli yoyo. Ikiwa kwa nako bate ya momo ancho matakarali 8184759201 uko bate ya momo. Elinde nyare kwa ngoko ali bagali ya bende kekima. Okwa ne amona intuye chinga kiechia mwono mambia kuse mwono managawa. Oriango chuko chagere tika chakiro yominto yunesu mogambi botambe nabiri biyango chagere kiera na kuale kwa soma yominto mogambi na kuale komenta ashe manganae biyamono morari asiri waka na biyamono mori siya umbura sa mangana maya kwa veri wakotuwe kari asiri tukori ya lero mangana ala yese geto na abuna tuwa lori denga mika eri are omo wiyo ito na ende na tuwe ende te kuwe kanga na koranga anga kito kuseli bide chakuru ase chinga chito kito kunya kuseli bide chivyo ke kere tuwe kasi yeso Kristo alivyo ke bide chivyo alivyo kuru asole mno moto kuwe bide chato asoma se kita kia maliko achete na kuvuli ngai yeso na rengo kere agaseli bide chivyo kuru asale na vigata ma vigaswa nyanja na intuwa kere tuwe abeto kuwa na kuangame vivitu vya kerenge nchwe vireche hivyo wa shinka chito nchia kere vireche vina hivita menyerate vya hitara anseirama kimaito na wanyano kumanya Yesu Kristo zitoliko batu kumokole la muna kore nganaga netie lango tuwewe sare botambe tomo sabe vireche niko vireche nisea mchionsi muno morisi ya keweka vira asaba gaka asaba angina asaba na nakira ba na nabantu bande bose no neje kirantore na kiroje na bibitina biko bo byango no nemeremo bone bireke bya kere biro ni go bibo turwania ibirengere ribito no nyano go soma linga na tito go soma bya tigango tumo kire Yesu Kristo turu serie bireke bya tore ina litro ave to koigu bya se ago soma bibiria ena konyugwa ta bya ekere tumo ganyerete ago cheria kabira to ira senkeria ase bireche bita abe na astura amenyo mogoko kare na kare iga kare tu abere tu kuegere yo buama tu buama tu buzango tu segeta kore mono tu amanya na kitoko manya ase chinka na ende nga kitoko ya nareta kumuligere li Yesu Kristo iya nyare kubo muguya chinka chito tomenye buru unge tomenye no mogoko no nyo mogoko tu ya ase nse kule nde kero la ase Yesu Kristo na kero kumira na nama temene bireche vio nga ugo tino lobo ongo buga o elio cha soma nene ako guswele ebireche ebinyare gotama guchiese nyanja nje nabo nare komenta gwikira ego morari ambiye mona soko ngali baga mbiya mono kegema yo mtu yene sumuga bikuru ga aria chinse mo chia North Carolina a shante a shamanga na maya mama mari na iko ale komenta morari ambiyore mbiya mono sana soko ngali baga na kire mbiya mono na iguro yo mtumbura kwanira mangana amarito ayara makongu oyore na wabonga iwe na nabatu tichere ire iga iga nebirecha vya renge iga iga vya riko na kuchanda baba atamu vya vena rirete na vya riko na kubao obo nyakobo wano kwa chile wichora kwa weire mune musure musuire lakinya sao minto yu kwa mavera lakia tololera mavera erinde kaate kuturusirie bire ebireke bitwomererete kero buri monto bwate bongainereri na buo bonge ko bweke umonta ago tayuri ngane erimu osonzi aba yo buri mu nande ko bori eiga enga kiyo na irende ada mukatonge twero mutangani ada nyasa akamukani toria ritunde kaya nayi a erwete nenda bantu bakaja gocha oyim kabiri agacha ekera wanire segi naria wete igoro naria wete igoro agacha ku kurwania naria wete igoro agacha kurwania ata muga agacha konyoro mongino oyoye no ara kuna koria matunda ya kai gura nzire nera igai karanzi teigo akuna korige ribuna akorie nga kibona ya arengi onde tari orenge mongaini iwana bu genga nata mwosare tiba minto mwana goita awa wana korubano onto na gota merana awa na asareti awa ta sareti nata mwotanke te gosare iki kia na kie aikaranzi rete igobune ngondi agakira kiri onye ndi rusiti na rusi edi ogiri mate eba mwanene tuwabere tose tuwasari aga togonye tari yokana no mkungu kwa ngete no mkungu ate wende ngiti yanga ii mkieke lakini tiga tuwa erore ire wano na hende tuwe iwele ire omo nene nyasaa tomo sabe vira gotimoka tomo sabe na maavira egerani arego tokonya kirecho yota chako tutanga ntao genta kororoa obo ndabuwa iwele mbiya mwono umuralia soko ngari waga nonde tiga aracha angira ebuna iwa mbiya mwono Mama Mali, kira ada isi mirung macam apa kira ini nyanyi aku bangku koran semai. Bireje jiri kubere ni ko bya soeta jinguru eyo no chimbeje aso mon wege usi aga nyanga bone bireje na bijira se chi goro cheito na bijira se mebire eito ya sali ya mangana kuer kuer ana ona wega to jito sabe to anga me ri na mangana be bia angum yo kare chin se mo chin re chin abe bire na te bangwa na na tigami yo ke mama George California alo na kya kwale ga te mangana Nchengwele ni ambu ya muna yombura kwanile buya. Na hende ya maana ya togo tala nebirecha. Kwa natole higa, togo tala nebirecha. Estori yuna nyarantile gocha. Na hoto nebirecha hivyo. Nchengwe sabanga kaki. Ya saa tale goto konya. Ebirecha, tosawe mono. Ebirecha hivyo estore. Tokonya keki agera. Undeta yorate wangatai goto ana birecha hivyo. Ebira vito buate. Ujinaende yu naisi ya kuwa na mange, wakua na wakua nile, njega hanga talo nga, nyasaye tika nga ato konye, tika tosame nyasaye ato konye, evire cheitua, evire higo, na evi tovunete. Pia mono moralika akini, nyasaye tika ato konye, tika tosame mono. Mbuya mono, kengima mama George Kuruchinso Mochi ya California. Mama Lilian, nakiwa hirewi ya. Moralibu wa hirewi. Wa hirewi ya, nakia kwa la komenda. Mangana makongo morali mburo ya nyoranzi ya mangana makongo gake ebireche bina biato chandire ebireche biato chandire nonyero tuleire mutuko kono saitani ya kole ebireche kwaro tause na kibinta bantu bakwete sichi nini orote binte vita ne ebireche vito chandete kani ebireche no biarenge kurukare Yanya saa toko wanyaga akina wanyina ya karatulichi kanisa. Yoko kuna kore ngele ringa ndizie kanisa. Wano kore ngele liyebi ntubia awe kire ime. Yoko kuna kore ngele liyebi ntubia awe manga kingo kore ngele keria. Wano tulugo tegele anone ringana. Siziku langa. Saitanyo oto ichure liye ebirecha. Ama wanga hito wano oto yanyo ole ngele liye otuome liye nyasi. Nande kuwa ilana. Wano kuna oro kore ngele liye nkaya awe. Kwalengera liye binte binge oso kwalengera liye mwa baga kwalengera liye baga kono mwa ka oso kugwete oso ngo kwana akale nonde kwanya kwalengera liye bine bire kwana tiganya saa gakia to kwanye mburo to kule ira mangana mayo randi liye liogiri liye nande liogiri ae liya soka buja oyo koi hun koi wale oyo koi wanya tai wetia mangana mbura randi huru ye birecha kaki tiga to saa liye birecha Tuwe gani nyasa oito vye songo cha ya tuwe ito chukutimoka. Igoro vile chambiyo. Igoro no kwa nagero kuyaturi ya matunda maya. Uma wako buo kana matera. Mwala li timbu ati ya mange. Anche na vuna aliko mentera. Igo tige nyasa ato siseni. Anina kuwa li ya masabika ito tuwe nsipitika tuku ya tere. Nato kwa nyere tiye nere la tutuli toge ndegoro. Bia mono. Votu kovye. Biar mana mama Lilian, mana nato tu liwet rasa mangana thong konyora. Biar mana kira, kuiran deh nampai orang Malaysia. Ngori ngori nasi kere isu kau kerjain roba teh mo. Ini ni aku anggo kuali baga. Di kusi kere isu kau mangana ayah benek kira matonya ribon aman bono merawa. Kena rezeki sama macam ini nasara macam yang terawih barasi. Mungkin nasara nak ibu eri ubi anak yang kuala kata. Eri ubi yang moralin biar mana sokong ali baga. Jago yang kau tebang a belajar naroro. Belajoyo atau candi atau suku mire atau ruani dia seto menyete. Oto ruani digo cia gose go cici kanisa oto ruani awa oto go taraji para na vireja. Ago to rusi ase nyomba ya omane no nyago tombo gani chinchera. Na vara akombo gani yombo duko korota kwa imo kanga chuang awe. Virejo yoko ongita, virejo yoko minyokia gose nga varo giawa. Igo ma ete saitani oto rei na cha omburo ka akin. Na kiko se nyasa ako ete enkua nere ngia. Na kia ako ete. Wobu ama tu biyana kutoka ndikire kento kilito kuhuwa kusetua iguwa kusetua kulero senko kutole ndikango hiye sata kwanye virecharu asetole tuta mero mwanene tu manyanga ingi tu kwenye tako kora kujasi nyasaye yaani chindo to sabe wako muto saitani kuruwa seme tuye ito saitani asilwe biyamono nyasao yoli tukulikia biyamono kegima ndoche. Okay, okay. Mama Monica, na iko wale kote ma? Bia mano moralia, wairire vio moralia. Wairire vio kegma? Bia mano hatenge jiubu anjani uvia. Tuegura mangana maya. Iye nchinga kichio moeri, umburu kwa nilegendo. Oyo uko iwo, aigwa. Oyo otaigwa. Titori neke ene, atolenda wanyabibibu hukumia. Tubukole ti misige ere milito. Olinda singi njiugu anjani huwa manene. Ama ngana nyasaha chakiru huateka. Uyo ukuiwa anaiwe. Uyo otaiwe. Ini chinga kichiwa moeri chiku ni chakiru kubuiwa. Tiangu tu yungu libi siri vitu. Tata uli ura tokonye. Tove zote seneke. Nande tove nogu ama tiburu ubi ya. Ubu anjani. To kwa niloro mime igora hayo munura ime yao imu ameteti. Kwa nagosipogete ukuwaro kinga ama eneti higente kekireja. Tuti govorimu, tuti genda mamu, tuanchane. Ronde kwenzi ure nsema na atabo yungino, muancha hangu. Orane nyasara atuanche. Eko rakote, undi tali otari oyoye, kiro oyomo ni oyoye, na ave itabirire na kino oyoye. Yangu tuanja neke kwa toko andasi chikaru. Kitoko endevi yombe tuwa ungana tuwa chakemi niye ito. Onye kabila yaani ngoro. Iki usito kukama. Awa wane rati ni inatu ligiririti. Otuvoli muna ongea ni mbe kumuira nili. Kole ende kakinya saa iti atuwa vile. Pia muna sumu kakumburu. Mangana ya ave ato hiri. Tuwa manjiro mwe saa tane saa chakite. Tuwa manjira seze vya chakirite. Akio mwene ti ato boli. Ejina chinga kichiwana tatavori we. Tove na wamo. Asengi njie redi ye. Amangana ya maya achire. Tatori urupi. Akoro wancho kwa yakiru mundaye mende. Ebe ni chinguri chogo kumi. Tove toku uwa mangana maya. Tia mwono umarinya saiti ya wasasemi. Asogo tuigore lima wawengia. Na wari saiti wano vogo chukukia. Na wanya saiti ya wasasemi. Na ndamanya urobo tukubi ya masagi kionzi. Na saiti ya warae mwono na wamo. Tia mwono umarinya. Mbiyamano doje tega isano na mocho kambuate kumwanyo uruko bate ya moko uiganche bayali baga na kingo cha wakaro mongi na mura na ikuwale kata ya ba Mbiyamano mura liya kakie sili baga Mbiyamano na indi mbiyamano watakere liwa minto mwe mwero minto mulisi mburo Mbiyamano asiga singi yoko na wakora eke ene ti na wakwe nebile chivita batoli na vio mkinaate vera iho. Pon orang cik kori entah orang cik nama beng korite, nanti entuan cik itu tevan na, na entuan cik itu guan cila na na ini na korite ki itu entri itu bukana. Iko biam mana nanti biam mana, biar dia itu zropotinya sah ini ko, ya to kulege, oyo koiwa, koiwa tule, konya nkuli koigo ntoja gutamira kende rero tuna ko gakivire kebimbi yamono muralia byamono mwese nangire tyangire yabiringi yakiria byamono mwese byamaso bikeito muralimbi yamono twaru butuko bya mwese byamono mwanga mara shanti sana antiganya sai wabana na sibionsi tigangire namba yo mario 612 oyo no mwanga na raeli bono mwanga na raeli alo mwanga na urare ay mukarego sangue namba ose chuwe kaine ay dali mwanga na toke na mutune kwala komenta Hello, my name is Nero Gonde Guru. I'm the Yamana Semara of India and I'm the Yamana Sokongalibaga. Naihura Mangana Maya Umbura Guanide, also Miramaliko, no Mongano Yeragasoma, Yomanavasis. Oyo Ra, Koramina Marica Guana, Navaca Narobogima. Oyo Ra and Gekko Iwa, Navasi de Tecaranaka. Navotoka Naguena in Nangan Genomo Kiristo. Kristo bwa bolimo titori kwera ngereria inkina kina kingo korana inke mogwenero monen ebori etuke monena dane tuka tuke ngo oyibuni kikere ase kwa basire ligereri matuyo monena ona iga na asariri nyabere yago tena sabama vera ri tuka selinde no ale ta go tiga Pia mwana son siya wangilama mito wakua nide na igule wakua lide inki nande nko wori. Pia mwana sere tia ito. Pia mwana mwana ntirio mwana nako kitere nebisiri kia ogi onsi. Ombura kiterue ne pamiri ae mwansi. Pimo kiterue na waria batekera li mwansi. Pima kiterue neki pamiri kia wo. Pia mwana ase mwana kwa ya wono. So igura mangana maya awangilama mito. Korango muno wanda kuwa mwanene kuri. Tuiti gane. Tuwe keli ilunse. Tore ro mwanene. Ashi wole jingoni njiro jitara iwe nchiri. Mbi ya mono. Mwana lego ego moralia. Tiko mwanago tuwe na wanene buwaye. Mbi ya mono. Mbi ya mono mwongana. Florence mama mwanyanchi. Na ikuwa hata ya wa. Wairiro moralia. Wairiro ya kima. I can't get a young man. Umwana umurumba ndakarwara ebi timati ngane bireke byarwarite atigamba tayi umwana oyigare ko achigotaka kubarwani nyomba umunyaruka abarwani abutona aminyoka aminyoka asatambe nakitinga kaiwiryo ngono umunyanabi kera bamubwatira umubikire byo giri umuturo gaze umanya gukenda Kera akendi te bamanya kumbana ntu paka nyumba. Evi lecha ne vinte, evi nte vive, naande vive vieri itangani. Amito. Mago kora akaruara mago kora omoke. Omoke kabisa. Kera aruara, gajiko endo ganyabanya ngile chimboli chimboli. Ama ama o, gaichile gesona. Mboli na ki, chimboli ye chimuanya nyete gani chiaki. Ngane vi lecha biwa tomo ngino yu. Kawamuri vile chavu watu mungu noyo munga ile testabaka. Agati mwaka tabuneri nili agundide. Nane mochokori vile chavono. Nga ene vile chavu. Umosubati wendama nyogocha. Omu keresto mwere, omu tikonesi. Ama nyago tebanga. Nye vile chavu, e vile chavu na vile chavu to mungu noyo. Nabondo chinga na imu chavu, genda geterele. Uchipo kena maata alia, aguchia. Rongo, tariongo chia wendo matalia yendo kuchiketera aria umunyana umunagulinaro ororo abantu muswati moke una yunesiga ukuragora ngamode yaya ngeto basa konte bigo twese komonde ngani ngintike ukuragora byasana nandi ukoro kibyasana umunyana awene ngamanya kumubuli ngaki nkababuli boronge boronge nga evireje mwanya nyira mayo si 12 kanga tagwene tirende ngabona ngana butu kunya kolikali gigo chimbolire nga mulaga itikaki ngwanja mure motige onyogo kwako ne ekinya mabona ngomo kwa yokoira ande baseka manya kunga ah umwano nayo nyogo tupi ntwa okanga to oche story go to go tupinga sana ngabata ina vera iko mbuya mwana wenu gendera yona yete nga ngakora matuka vere omongino yaga kwa una chigo kwa Saitan no monto bu kumia. Omongno ya atomnya guasa myomo nu. Yo ajitwa antu nya ngoma nya mango ma okoro kuri. Omongno ya kamnya guasa myomo nu yezi pi pi pi pi pi. Na ne ngiti yo kuru kuba asu etira so egendenda. Nga kumi ngange kone kiyeki. Kino monda juwa tega kuri kiri komonda atama ngiyeki. Wana orora orora nga yomara wana okoro da kusinki ni mwana mbune ngiti wana mwana ya amirite kusinki eki lakini omwana ni oye tata kaja kweru nga ekele ngo ya ikuwa kweru nga iku manye ngetu ngeita ba njena eru ngi ba kuma hofu maukoro mwa wata ataka kwete lili kare ntara timo ikere tibisha wana kaja konyora nga anda ya yeye ama ni alia tewe tu Nara ave ilu muna chincha magena ama chintu lago. Nara ave usetinda magena chintu lago. Wane kena vante vetu nga magena ye chintu lago chia tuko munga. Iwa nga nevirecha vya renge kwa sune vini vya ruare tewa minto. Omburo. Omburo minto kaki nye saore yoro. Tika kwa sene kaki. Kaki tika sene ali tika kwa koro kaki. No nyeno mwano yu mumuro minto. Ako na ekena tu yevirecha vya ngambi ya riku mnyokia. Ika akore la marika. Ajitaka gwena lakini akorera maria ekereja negente ekereja nyombo tukokora ile onyana mbikokora ta chindo toro ta chindo to orota na bantu tamanyitie bakuru bakwite kare bono 10 ngange kone kiki kereja no monto omonto mokon na kereja no monto mobe bami to tyato be kamaruzi to sabe bakongu egera to ser kereja kuwa siture jona nganya ore mangana ayomburo gaki nyare ngorere mire nyebise no chakotavuka kuwara nyare ngokonde ka kyumburo mintu mugirango mintu kanya sabo sini ayuna yone ngoko saba one ngoko ne kosoma nera tiga ga kore kitiga sini sini mose ne kine kinyo bakino omone ne tiga bare ne kinando mone ne tiga bakonye mbuya mano mura ne re ti ti tike bero mbuya mano sanje Mbuya mano mbuya mano ke momo ngina mama monye nje kurwalia chin semo chia jochia Oiga, yo también tuve pise y me iba a manene y nada más ganaba, bebé. Moroverio awamate aso chinga chito mwa jomata gerari kurwa ashe abagushi global radio kata mwa yetinga shenga makera itugulia alhamish kata gara chinsa iberewika chinsa isate goro to asuka motu wake kolene negeni nga wase sini wabono mambiko sumono mwana watari mwana aso kutoka ya wene ire bono umburo rwango linga ne elimo lio mario ndetoko nesemi Bia mwana ase awa mento mwa mentire na mwa pegera ire ase to ikeira wana wa mento awa ancho saitani nida ago sorikichi kionsi periogo dioka Yeso Cristo wono tiana la bolie ego na ta kamba bolie ke ente ke moiga ase wali mo anche te ko geda sa maragoli obura goli no bua shaitan amaru ile na ya shaitan abanya nadi na ba shaitan wono ekero ko genda ase obura goli Kosa abuno saitani yoko genda ase kionde ekemo. Na tuwaligere ili tuwalenga saitani nchilatejo tabu atikubu wakonde wensi asobo imabumu. Na ase nge nchejo tuwale kogenda asomo ntubu hile ama ruwele omo ntubu hile direcha omo ntubu hile makweri Oika ngoto kuiraba rwere baito twa mwera ringa ayesenge chokwa buire bireta kwa buira marweire kwa buira makweri omuntu ito yito akomwaire lakini yalo jake roto kuwaire twa rusa omuntu na tomoira secha asomora goli osasi maritani omonyanabi okole okonali nemenye mesira yae zaitani ago sasima what do you expect abana ba minto Umaite saitani rati ketaba antamongo na kinganjere teka niseje iga ekeroti itota nikunyeri intevi yuko sabio kongo abana wami intoko ikore ngeleri upright kwande kuhikara nsabuye bolinga na kimi onyomora yuko sasima saitani omonye mesiro sasima saitani na saitani tabu watiko wenya Na saitani langa ya eni racheta aite na gosakora na goita kegima. Pono, inki eko gelan korusio montoyo, tinare kumuhira so monto ramo, weni kegima amenya kare na kare. Oise korizo ni igo, timoko iwana na vantase kinyoro, timoko iwana na musacho eke rumano inaruarire, timoko iwana na muka eke rumano inaruarire, ekiagera, Aye, ebirengere byawo birenga omuntu obuyeta makweri ngieso omuntu obuyeta marweire ngieso omuntu obuyeta ebireke ngieso onye tuare koiwa bwere baita wansi pi baila ase yeso yo noko bwagoko wena manena abaseseni mutuare kinga kichingi ya obutukuja ne tukoli ya paka na indi tumirane titukuri aramisi tora na indi nkyo maneno itago tuegeria bya mano moraria